el impuesto al valor agregado. Mientras más dinero se vuelca sobre la sociedad, menos gasto hay, al revés de lo que plantean los liberales, porque el ahorro nacional no es tener inmovilizados los recursos, sino volcarlos sobre el mercado. En este caso, intervenir una empresa de esta dimensión, como es Vicentín, implica que el Estado Nacional ha resuelto efectivamente utilizar sus recursos con el objetivo de beneficiar a la sociedad. Bien, bien. Y con todo lo que genera, ¿no? Porque es una empresa agroexportadora, podemos hablar aquí de comercio exterior también, de la pata del Estado en la producción agropecuaria, en el refinamiento de los productos que se elaboran en el campo argentino. Digo, es un debate interesante y que abre muchos caminos también, Gaby. Efectivamente, creo que la influencia de una empresa grande sobre la liquidación de divisas del comercio exterior tiene trascendencia con el resto. De todos modos, no olvidemos que el Estado tiene todavía como deuda pendiente adoptar determinaciones más intensas sobre el resto, porque son volúmenes de producción y de recursos muy importantes que manejan las grandes plantaciones sojeras en la República Argentina y tienen espaldas como para dar la batalla. Claro. En este caso, este es un primer paso importante para incidir sobre los precios de los alimentos y eventualmente, si se maneja bien, sobre el comercio exterior. Pero no solo basta con una empresa para determinar el rumbo del mismo. No. Es necesario otras herramientas de control más intensas que, en combinación con esta determinación, probablemente algunas de las autoridades del área de economía estén reflexionando adoptar en el próximo tramo. Sí, así es, así es. Bueno, un debate también tiene que ver con que el Estado afrontará una deuda monumental, ¿no? De Vicentín, si esto sucede, y que la plataforma sería acoplándola a una YPF Agro. Digo, estos son todas cuestiones que se están dejando entrever de Casa Rosada, pero que, digo, esperemos, los minutos de Alberto Fernández a veces no tienen que ver mucho con nuestra ansiedad, pero que se confirmen un ratito, ¿no? Y vamos a ver cómo lo plantean. Creo que se va a evitar la expresión estatización, sí, que es la que vienen difundiendo los medios, para poder explicar cuál es el derecho legítimo del Estado de hacerse cargo de la firma. En ese sentido, la utilización de esos recursos bien está. Hace un ratito con Omar charlábamos cuando se utilizaron los recursos para la recuperación de los ferrocarriles en la República Argentina, ¿no? Año 1948. Claro, claro, siempre hay una polémica abierta. Lo importante es mirar desde el espacio nacional cuál es la conveniencia del pueblo para entender si la inversión tiene sentido o no. Pero en ese marco hay que recordar de manera persistente que la deuda de Vicentín fue adquirida con el gobierno de Macri con el objetivo de canalizar recursos para la campaña de Macri, además de los beneficios particulares que le dejaron a los empresarios que estaban al frente de esa compañía. De allí que la justificación, que ya de por sí para nosotros es importante desde el plano económico-social, en el plano económico-jurídico, sin duda es absolutamente justificada. Sí, sin lugar a dudas, Gabriel, es una... No sé por qué uno cuando le llegan estas informaciones como que se pone un poco contento, no sé si te pasa a vos. No, claro, claro, porque es una determinación de intervenir en la vida económica nacional del Estado Nacional, que es lo que ya debería haber hecho el Estado, no lo vino realizando de manera plena, y este es un primer paso apreciable acerca de... la utilización de los resortes del Estado Nacional para mejorar la situación económica local. Bien, Gabriel, a la espera del anuncio de Alberto Fernández, de la conferencia que estaba anunciada para 16:30, que se ha demorado con estas informaciones que anticipamos aquí en Radio Gráfica y que desarrollaremos después y debatiremos al aire. Le decimos a la gente que siga escuchando la gráfica, que vamos a transmitir los anuncios y, por supuesto, los análisis posteriores. Un abrazo grande, Gabriel. Gracias. Gracias. Gabriel Fernández con nosotros aquí en el aire de Abramos la Boca, anticipando lo que estamos esperando que suceda una conferencia de prensa de Alberto Fernández donde anunciaría la estatización, entre comillas, la participación del Estado en Vicentín a través de la deuda formidable que tiene esta empresa privada con el Estado Nacional, que aprovecharía para meterse en algunos temitas candentes en la República Argentina, como es la producción de alimentos, como es la producción agropecuaria, la liquidación de divisas, dólares, esta empresa exporta al exterior, y el comercio exterior, debate de hace tiempo ya, desde la vuelta a la democracia, que se está debatiendo el comercio exterior en la República Argentina y la responsabilidad del Estado en el comercio exterior, lo que daría y abriría otras puertas que tal vez nosotros estamos imaginando y proyectando que no se van a dar ahora probablemente, pero que sí da unos debates muy interesantes para desarrollar. 5 minutos pasaron de las 5 de la tarde, ya venimos con más. Tenemos que ir a una pausa, ¿no? Un corte, ¿eh? Ya volvemos, señores, estamos de vuelta. Abramos la boca. Hasta las 18. Nos vamos a un corte y volvemos, ¿eh? Noticias. Política. Cristina Fernández se interiorizó sobre el supuesto espionaje ilegal que la tuvo como víctima. La vicepresidenta se retiró del Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora. Se interiorizó sobre los elementos reunidos por la justicia en una investigación por espionaje ilegal del que habría sido víctima durante el gobierno de Mauricio Macri. Mendoza. El intendente de la capital anunció cambios en materia ambiental. Ulpiano Suárez brindó detalles al respecto. Tres acciones humanas determinantes del cambio climático y el impacto negativo en la ciudad. Movilidad, residuos y energía. Anticipamos la creación, la ampliación de ciclovías. Sí, hoy tenemos proyectados 64 kilómetros de ciclovías totales entre las ciclovías que ya tenemos en la ciudad, las que vamos a construir, las que vamos a demarcar y las que vamos a sumar a las redes ciclovías del municipio. Deportes. Los atletas olímpicos comienzan a entrenar de cara a Tokio 2021. La representante argentina en yachting, Lourdes Hartkopf, brindó detalles para el canal público misionero sobre el regreso a la actividad. La semana pasada no sabíamos cuándo íbamos a volver y finalmente el viernes nos dieron el ok para poder volver a entrenar con protocolos estrictos, como todos los deportistas clasificados. Todavía no está definido en qué club. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Radiográfica FM 89.3 está gestionada y administrada por la Asociación Civil Colectivo Gráfico, cuya comisión directiva está integrada por Lucas Molinari, Gabriel Rojas, Ariel Weyman, Carla Pelliza, Jorge Tirbach, Gabriel Fernández, Vivian Ellen, Paula Sotelo, Mario Sadras, Marcela Portillo, Antonio Panksic. Radiográfica FM 89.3 tiene sus estudios y la planta transmisora en la avenida Regimiento de los Patricios 1941 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Dicho y hecho. Construyendo una trinchera de ideas para tomar el cielo por asalto. Todos los miércoles, de 14 a 15 horas, con la conducción de Federico Flumini, Leandro Lachener y Raúl Romano. Por el aire de Radio Gráfica. Cooperativa Gráfica Patricios.